guitarra ranchera, no necesita estudiar. Un paso para adelante, otro paso atrás y así la aprenderán. Siempre con mucha alegría las parejas bailarán. Esta rancherita criolla que a todos ustedes dedicamos a, hoy la aprendieron. ¡Qué linda es! Abrazaditos la baila, a no pisarse los pies. Pronto termina esta ranchera que los jóvenes y viejos no podrán olvidar. Los pies, pronto termina esta ranchera